el Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana de Venezuela y CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, transmiten el primer encuentro de gobierno comunal desde las instalaciones del Hotel Aguamarina en la población de Higuerote, eje Barlovento del Estado Bolivariano de Miranda. Este material será difundido a través de tucomunatvprensa.blogspot.com, atuimagenvenezuela.blogspot.com, callapavisualrevolucionaria.blogspot.com, contrastesenred.blogspot.com, radiocomunitariaenciéndete.blogspot.com, Radio El Comunitario Maturín 96.7 fm.blogspot.com, a todos los medios alternativos y comunitarios de Venezuela y el mundo. Desde las instalaciones del Hotel Aguamarina, ubicado en el maravilloso pueblo de Higuerote, en Barlovento, del Estado Bolivariano de Miranda. Agradecerle a los compañeros de Tu Comuna TV Prensa porque están retransmitiendo, a Tu Imagen Venezuela, a Callapa Visual Revolucionaria, a Contraste en Red, a Radio Izquierda 99.1 FM, El Comunitario 96.7 FM en Maturín, Estado Monagas, Radio Enciéndete, La Minca, Radio Urquía en Los Teques y también en el Distrito Capital. También a las emisoras comunitarias de la Gran Caracas y los estados del país que se conectan también a los medios comunitarios nacionales e internacionales que están conectados a través de Radio Revolución en Costa Rica. Tenemos con nosotros a la diputada Liliana González, diputada a la Asamblea Nacional del Estado Miranda. Nos comenta que fue alcaldesa en dos oportunidades del municipio de Brión. Bueno, el municipio de Brión creo que es uno de los municipios de mayor desarrollo en Barlovento, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, diputada, bienvenida a este encuentro nacional de comuneros, comuneras. Ya usted estuvo en la instalación, usted pudo sentir la expresión, el sentimiento de cada uno de estos compatriotas, y como revolucionarios podemos entender que Chávez no se equivocó con el pueblo. Y ahora, claro, ellos están debatiendo, están construyendo un documento fundacional para llevarlo a través de la ministra Noris Herrera a el hemiciclo en el Capitolio para que los diputados y diputadas de la patria como usted, bueno, entonces le den un carácter legal, jurídico, constitucional a esta nueva ley de las ciudades comunales. Entonces, bueno, primeramente su saludo, segundo, bueno, conocer lo que usted cree, lo que usted piensa de todo esto que se está gestando en esta actividad que se está desarrollando desde el día martes en este escenario, y que los compañeros se han dividido en cinco mesas de trabajo para discutir, para debatir, y ahorita, bueno, ya estamos ya a puertas de la clausura con la lectura de cada uno de los resultados de esas mesas de trabajo. Diputada, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Primero un saludo amoroso, afectuoso, de la mujer revolucionaria venezolana, especialmente nosotras las mujeres barloventeñas. Para mí es un placer encontrarme en este espacio natural de las comunas, del poder popular. Es un espacio donde vengo con el ánimo de apoyar, de construir, porque fue un compromiso que hicimos en la campaña electoral. Uno de los compromisos es fortalecer y crear y construir el Estado comunal. Y el presidente Nicolás Maduro nos dijo, vamos con las leyes del poder popular, una de ellas el Parlamento Comunal y las ciudades comunales. Fue un compromiso y venimos aquí a cumplir con el compromiso que adquirimos en la campaña para escuchar este espacio natural de las comunas. Esta es una asamblea de los comuneros, no es una asamblea que se planificó en un ministerio o en una gobernación, una alcaldía, no. los propios comuneros, el propio poder se unificó y nosotros venimos a escuchar y a dar nuestros aportes. Ahora, desde Miranda, el grupo parlamentario, sostuvimos una reunión a propósito en el marco de este encuentro para crear un mecanismo que nos permita desplegarnos de manera armónica en los territorios. No es que un diputado va a andar por ahí como un agente libre reuniéndose con la comuna que él quiera o a pedir lo que él diga, no, hay un método. Y hemos creado entonces el plan de gestión parlamentaria territorializado. O sea, desde la Asamblea Nacional estamos proponiendo un solo plan que permita que cada diputado se integre en el territorio a escuchar, sobre todo escuchar, porque es que la Asamblea Nacional que hoy recuperamos, la nueva Asamblea, es el espacio donde se va a diseñar el futuro, el país, y nosotros no podemos defraudar al pueblo que votó por nosotros, por la Revolución Bolivariana, porque no fue por Liliana, fue por la Revolución Bolivariana. Entonces, como nos vamos a diseñar ese traje del país que queremos, del nuevo Estado que queremos, y vamos entonces a desplegarnos a partir de la próxima semana desde las comunas. Nuestro compromiso es que desde las comunas vamos a hacer las asambleas, las mesas de trabajo, con esta iniciativa que ya nació del propio movimiento comunero, la iniciativa parlamentaria. O sea, no fue creado en una oficina, con un estás de abogado, sino que el propio parlamento ya nació aquí con una propuesta que la ministra comunera, que es importante destacarlo, va a empoderarse de eso para presentarlo al parlamento y nosotros apoyando para el despliegue, para la entrega, para las asambleas, en esa primera línea del parlamento comunal. Pero además el presidente nos ha dicho que hay que crear un instrumento para registrar las necesidades de las comunas. Tenemos ahorita, hay problemas concretos que podemos resolver de inmediato. El tema del agua, por ejemplo, el tema de la electricidad, el tema de la producción. Entonces, ellos han elaborado unas mesas importantes, que esos son los insumos, que son la guía, pues, para el diseño de las políticas públicas desde el Parlamento, cuál es la normativa y cuáles son las leyes que nosotros debemos impulsar, los proyectos de leyes que debemos impulsar. Entonces, yo creo, con gran satisfacción, que esta es una gran oportunidad, lo he dicho yo, es un momento histórico, estamos en la hora estratégica y en el minuto táctico para construir el Estado comunal. Diputada, con la Asamblea Nacional, yo dije, bueno, ha muerto lo que tenía que morir y ha nacido lo que tenía que nacer. O sea, nace la esperanza del pueblo a través de esta Asamblea Nacional Bolivariana, patriota, porque, bueno, la Asamblea Nacional en desacato lo que hizo fue destrozar nuestra patria. Pero ahora se está construyendo las ciudades comunales. Pero Chávez decía que el viejo Estado, o sea, debe morir lo que tiene que morir para que nazca lo que tenga que nacer. Pero están haciendo algo, pero que sin que haya muerto lo que tiene que morir. ¿Qué se va a hacer en ese? ¿Cómo vamos a construir ciudades comunales con el viejo Estado, como decía nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías? Por eso es que tenemos que, desde el propio seno de las comunas, del pueblo, desde los consejos comunales, de los comités, no puede haber de que el Estado que existe, donde hay un presidente y están los cinco poderes públicos, no puede ser una réplica de ese Estado. No puede ser. Por eso yo creo más profundo y nos meternos allí, desde los consejos comunales, los comités, para construir el nuevo modelo de país que vamos a hacer. Ahora, ahí hay unas dimensiones que hay que trabajar. Yo insisto, todavía estamos en la etapa de la transición hacia el socialismo, lo decía el propio presidente comandante eterno Hugo Chávez, hacia el socialismo. Entonces, yo sí creo que nosotros debemos, como los partos naturales, que nazca lo que tenga que nacer. No hay que adelantar los procesos. Es como una mujer que está embarazada. No hay que sacarle al muchacho al año, al primer mes. No. Tenemos que esperar que se geste, que tenga su proceso. Y vamos muy bien. Yo creo que ya estamos en la etapa del nacimiento, pero el nacimiento natural de ese estado, y nosotros vamos a seguir fortaleciendo, y para eso estamos aquí. Bueno, de verdad que muy satisfecha de este encuentro, y como otra más me incluyo en las parlamentarios comunales que vamos a estar trabajando. Bueno, muchísimas gracias a la diputada Liliana González, que se incorpora a la clausura de esta actividad. Nosotros seguimos en combate, seguimos venciendo, seguimos construyendo ciudades comunales desde este espacio. Vamos a ir al corte con Pascual Jean Antonio, con Miguel Herrera allá en el estado de La Guaira y Eduardo Medina en Costa Rica a través de Radio Revolución. Adelante, muchachos, ya venimos con más de esta transmisión especial. Hoy culmina este Encuentro Nacional de Comuneros y Comuneras. Vamos al corte, ya venimos con más de este espacio, de esta cobertura que le estamos dando a este Encuentro Nacional de Gobierno Comunal. Adelante, Pascual Jean Antonio.